de fraccionamiento de propiedad horizontal en la ciudad de Montero. ¿En qué consiste esta propiedad, fraccionamiento de propiedad? Donde, que los donde el municipio de Montero va a tener la facultad de construir torres, edificios, condominios dentro de la homologación de la mancha urbana del municipio de Montero, donde que ya vamos a abrir la puerta a los empresarios que puedan venir a construir quizás acá, que va a haber puente de trabajo, y al mismo tiempo vamos a entrar a una ciudad que estamos viendo, proyectando, donde que se haga una ciudad moderna y una ciudadela grande, así como en Santa Cruz. Ese es el objetivo de esta ley, como dice bien, el fraccionamiento de propiedad horizontal, donde que ya se abra las cartas en el municipio de Montero, donde que algún inversor que pueda venir a invertir al municipio de Montero, hacer torres, edificios, condominios, donde que ya se pueda fraccionar por departamentos que pueda haber dueños, así como lo hay en la ciudad de Santa Cruz. Esa es la finalidad de esta ley,